En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, 1 y 20, 12 de junio de 2014, con calorcito. Y hasta las 2 de la tarde para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en un día hoy marcado en rojo por todos los futbolistas, por todos los futboleros, por todos los peloteros y por todos, en definitiva, los amantes del deporte rey. Hoy comienza el Mundial de Brasil. Esta noche los anfitriones, Brasil contra Croacia, y mañana a las 9 la selección española contra la selección holandesa. Y es nada, reeditando la última final de un Mundial donde España consiguió su primera estrella. Bueno, pues es día de Mundial, esta es la radio del Mundial, Radio Marca Elche, pero nosotros estamos aquí para lo que estamos, de aquí hasta las 2 en Elche en Punta, para hablarte de la actualidad del Elche. Pues a falta de noticias deportivas, hasta la llegada de Víctor Horta, que como ya os comentábamos días atrás, presumiblemente será presentado el próximo lunes. Y a partir de ahí irán llegando las nuevas incorporaciones, los nuevos fichajes. Hablamos de la campaña de abonos que alcanza en 11 días la cifra de 3.500 abonos vendidos, siendo el 25% correspondiente a nuevos abonados. El club lanza distintas iniciativas e incentivos especiales. Desde hoy a las 5, cada abonado que consiga hacer un nuevo abonado, el club le obsequiará con una bufanda. Y si hace a 2 nuevos abonados, le regalará una camiseta oficial del Elche. Además, si el nuevo abonado es infantil, el regalo será también de un estuche para él. La campaña de abonos se refuerza en puntos estratégicos de la ciudad, con regalos de los comercios Frangifiel, y se volverá a visitar localidades que ya se han visitado por su amplia demanda. Escucharemos en unos minutos al director y, en este caso, coordinador de toda esta campaña de abonos, Pablo Martínez, hablando de todos esos puntos donde se va a reforzar la campaña y de todos esos regalos. Esta mañana ha sido presentada la grada de animación Sixto Marco en Curva Sur. Un grupo de aficionados anima a cualquier hincha blanquiverde a formar parte de esta grada. Y mala suerte para el centrocampista obetense del Elche Club de Fútbol, que juega en el Córdoba. Con este juego de palabras uno se hace un lío, así que os doy nombre y apellido. Mala suerte para Pelayo Novo, cedido en el Córdoba, que ayer, después de mucho tiempo, fue titular en un partido tan importante como la ida de la semifinal del playoff por el ascenso a primera Córdoba-Murcia, y en el minuto 26 sufrió una aparatosa caída. Hay que ver la imagen para que se te pongan los vellos de punta. Se ha lesionado el codo, en principio parece una fractura, y lo que está claro es que ya se pierde, bueno, pues el playoff. Y veremos cómo llega, si llegaría a la pretemporada o no del Elche, aunque está claro que en principio para Primera División no se cuenta con él. Otra cosa muy distinta es que se siga confiando en su progresión y se le busque otra cesión. Vamos, algo más o menos parecido pues como lo que ha hecho el Valencia con Carlegil, por ejemplo. 2 años cedido en el Elche. Y no te digo nada, el Atlético de Madrid con Rubén Pérez, que lleva ya 4 cesiones, la última al Elche. Hablando precisamente de cedidos, recordamos que de los 3 que el Elche se ha marcado como objetivo para intentar repetir, la cosa está dificilísima con Botía, porque ya dijo Monchi que cuentan con él, gracias a su buen trabajo en el Elche. Es el problema de los cedidos, que les sirves de trampolín y si lo hacen bien, pues les haces el trabajo a otros. Pero bueno, el Elche tiene que mirarlo de manera de que nos ha venido muy bien ese trabajo, para pues sumar su granito de arena y conseguir la permanencia. Rubén Pérez también muy complicado porque el Atlético de Madrid lo ha puesto en el mercado, no se lo van a quedar, pero lo quieren vender. Difícilmente se pueda pensar en otra cesión. Y claro, si lo quieren vender, el Elche no va a poder ni pagar ni 3, ni 4, ni 2, ni siquiera 1 millón de euros, que es lo que, sobre todo 3,5, lo que pide de salida el Atlético de Madrid. Y el otro caso es el del jugador del Mallorca, Javi Márquez. Este podría ser algo más asequible, pero vamos, puesto entre comillas y entre paréntesis, porque en el Mallorca hay ahora mismo un vacío absoluto de poder de la dirección deportiva y también del Consejo de Administración. Ahí están abofetadas desde hace ya meses con Serra, Ferrer y compañía. Y Javi Márquez, lo que está claro es que no quiere jugar en primera, y más cuando hay equipos, entre ellos el Elche, donde él ya ha dejado claro que sería su primera opción en primera, pues le gustaría volver a repetir. El problema es que el Mallorca quiere hacer caja a costa de Javi Márquez, pero ahí tendrá que ser el futbolista el que fuerce la situación. Una cosa es hacer caja y otra es intentar aprovecharse de él. Por eso digo que ahí el jugador tiene que hacer fuerza y decir, cuidado, si tú pides 1 millón largo de euros, más mi sueldo, que es casi 1 millón, nadie te lo va a pagar. No voy a poder salir de aquí, y yo quiero salir. Vamos a llevarnos bien y vamos a pedir un precio razonable, pues para que el Elche pudiera pagarlo. A lo mejor 500.000 euros sería razonable, más mi sueldo, y estaríamos hablando de algo más llevadero. Si no, el Mallorca no va a poder pagar esa ficha, pero sobre todo lo que quiere es hacer caja. Así que el futuro de Márquez, que de los cedidos es, yo creo, bajo mi punto de vista, el único que podría repetir, y aún así lo veo bastante complicado. Bueno, pues son algunos de los asuntos que vamos a tratar en el día de hoy. Escaparates, que tenemos lo mejor de lo mejor gracias a nuestros colaboradores y al patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento, y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Un recibimiento que impresionaba a los rivales. Una injusticia que tuvo eco en todo el mundo. Un gol mágico en el último minuto. Vuelve a vibrar, a sufrir, a llorar de emoción, a desafiar a los mejores y a sentir que otra temporada más somos de primera división. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras de interior de máquina alta o baja. Interesadas, llamar al teléfono 965-03-1216. Se necesitan aparadoras para interior de máquina alta o baja. Teléfono 965-03-1216. Inscribe ya tu equipo a las 24 horas de fútbol sala organizadas por Peña La Olla. 27 y 28 de junio, máximo 16 equipos. El sorteo será el miércoles 25 en el restaurante El Encontro en La Olla. Vigésimo aniversario de las 24 horas fútbol sala Peña La Olla. Patrocina Jaiber. Inscripciones en el teléfono 615-544-965. 615-544-965. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Inscribe ya a tu hijo en la segunda escuela de verano multideporte. Para niños y niñas de 4 a 14 años. Del 23 de junio al 1 de agosto de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Repaso escolar, inglés, actividades deportivas, piscina, servicio de comedor, desde 79 euros. Estudios, deporte, diversión y muchas sorpresas en la segunda escuela de verano multideporte. En Peña Las Águilas, a 2 minutos del Aljub. Más información en el teléfono 651-542-388 y en la web elchesporting.com. Te invitamos el sábado 14 de junio por la mañana a nuestra jornada de puertas abiertas para experimentar un día de nuestra escuela de verano. No olvides el bañador. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes, but we carry on. Estás escuchando Radio Marca. Yeah, we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes in our hearts. Yeah, we got holes. Aquí seguimos en Radio Marca. Hoy también nuestro recuerdo desde aquí y hacia el cielo va para el bueno de Popeye. Un 11 de junio de 2012, hoy hace exactamente 2 años, falleció uno de los grandes, Popeye, que desde luego celebró el ascenso allí en el cielo y que seguro estará disfrutando de la primera división. También desde aquí nuestro recuerdo y nuestro fuerte abrazo al expresidente del Elche, Juan Serrano, por el fallecimiento de su madre. Muchos aficionados que se van quedando en el camino, pero que seguro que desde ahí arriba estarán siguiendo a su Elche Club de Fútbol. Bueno, pues vamos ya con esa campaña de abonos que, a diferencia del año pasado, está siendo muy distinta. ¿Por qué? Primero porque ha estado al César, lo que es del César, extraordinariamente bien diseñada. El año pasado, después de 25 años sin ascender a Primera División, te encuentras con esa enorme alegría y lo que pasó el año pasado fue espectacular. Y sobre todo de cara a los compañeros de los medios gráficos y también de imágenes de televisión, fue un espectáculo ver cómo de sol a sol, incluso mucho antes de que saliera el sol y mucho después de que se pusiera, había unas colas interminables para sacarse el abono. Eso era muy bonito de ver, pero extraordinariamente pues suponía un enfado para muchos de los que allí aguantaban horas y horas. Algunos desnutridos, otros ya casi disecados, y verdaderamente fue un auténtico caos. El club hizo un esfuerzo grande para intentar llevarlo de la mejor manera posible. Yo creo que les superó claramente el reto y han aprendido. Y la verdad es que lo han hecho este año, desde mi punto de vista, humildemente creo que lo han hecho francamente bien. Se ha dividido todo mucho, han entrado en escena como tiene que ser ya en el siglo XXI las nuevas tecnologías. Y a través de la página web, a través de online, a través de las citas por teléfono, pues ves que no hay colas y ya se llevan 3.500 abonos hechos y la verdad es que el club está muy satisfecho porque además la evolución es que un 25% de esos abonos son nuevos abonados porque quieren coger ya sitio dentro de lo que hay libre, que no es mucho, porque los 25.000 abonados del año pasado, esos tienen reservado hasta el 14 de julio su asiento. Por eso de lo que queda, sobre todo en las zonas de anillo preferencia, o en anillo fondo, se están intentando coger las mejores butacas posibles desde su punto de vista. Está funcionando todo francamente bien. Os recuerdo que el pago es fraccionado, que se puede pagar sin intereses en 3 meses, y esta es una ventaja muy importante, y que el club, viendo pues la demanda que hay, va a poner ya iniciativas en marcha importantes, como por ejemplo, pues tú eres abonado y dices, mira, tengo un amigo, tengo un vecino, tengo un conocido que lo voy a convencer para que se saque el abono. O que está medio convencido, voy a terminarlo de convencer. Te lo llevas al estadio, le hacen el abono y a ti te regalan una bufanda del Elche. Pero es que si mañana o la semana que viene consigues a otro, te lo llevas también y te regalan una camiseta oficial del Elche. Si llevas a dos, no te van a pedir la bufanda del primero. No. Te llevan las dos cosas, la bufanda y la camiseta. Bueno, son algunas de las acciones que nos va a explicar el director de operaciones, Pablo Martínez, en la entrevista que le hacíamos hace un ratito. De momento, están muy contentos con la marcha, la evolución de la campaña de abonos. No os perdáis todo lo que dice, porque hay muchas acciones especiales, sobre todo aquí en Elche, con bastantes regalos de muchos comercios. Sí, muy satisfechos, porque en primer lugar estamos dando, a diferencia del año pasado, un trato de calidad a nuestra afición. O sea, no hay esperas, hay un gran número de abonos que se emiten a diario, aproximadamente unos 500, y bueno, sin colas, sin esperas, y además acercando el club a todos los rincones de la provincia. Estamos muy satisfechos. Y por un dato también, que es que el 25% de los abonados que ya tienen su abono de la próxima temporada son nuevos, son nuevos abonados, que se han enganchado por la campaña que se ha hecho, porque ya eran simpatizantes franjifiel en algunos casos, y porque es mucho más fácil cuando se acercan a tu casa, te tocan la puerta y te ofrecen un producto que se valora mucho ahora, que es un partido del Elche Club de Fútbol, el Martín Valero. Uh-huh. En torno a 3.500 aproximadamente. Sí, 3.438 son los datos actuales. Uh-huh. El hecho de que, evidentemente, a diferencia del año pasado, no haya colas, algunos aficionados nos decían, bueno, es que este año va peor la campaña de abonos. En ese sentido, mucho tiene que ver la ventaja de las citas, de las nuevas tecnologías, para hacer mucho más llevadero todo, ¿no? Claro, ten en cuenta que también se está ya, digamos, centenares de renovaciones online y nuevos abonados online, que también es el caso. Pero es que además este año hemos dado 45 días para que nuestros abonados puedan renovar, a diferencia del año pasado que fueron 30. Entonces, y también el poder obtener una cita previa con día y hora, eso te permite pues el que se pueda atender ese volumen de aficionados sin que haya esas colas, como bien dices. El pago fraccionado también me imagino que ayudará, ¿no? Muy, muy importante, porque muchos aficionados se sorprenden, incluso cuando vienen aquí o cuando se desplazan a los lugares que montamos están o el propio tour, no conocen que el Elche les facilita los mismos requisitos que al obtener su abono, que es el DNI. Con el mismo requisito, no hay ningún documento económico añadido, con el DNI exclusivamente pueden obtener su abono pagando el 40% en el momento que se dirigen a taquillas o al tour, y el otro 30% ya no lo tienen que volver a pagar hasta el 5 de agosto, y el último 30% hasta el 5 de septiembre, y sin intereses. Solo hay 10 euros de gasto de gestión, pero no hay intereses. Eso también está facilitando mucho a las familias el que puedan hacer frente al pago de sus abonos, porque claro, no es el mismo esfuerzo el pagarse uno su abono que 3 o 4 familias, que estamos hablando que son cantidades pues considerables. Uh-huh. ¿Vais a potenciar también esta campaña de bonos en puntos estratégicos de Elche y también con acciones especiales? Sí, porque es que la verdad queremos responder a todas las demandas. Hay un compromiso con el club y con los colegios, una ilusión enorme en el entorno del club. Y tenemos, como bien sabes, una red de comercios franjifiel. Tenemos ya más de 500 comercios y nos insisten en que quieren estar con el club, que nos acerquemos, que también pongamos en valor y que realmente podamos derivar el consumo de nuestros abonados, de nuestros simpatizantes, también a los comercios más comprometidos con el club. Y en Elche vamos a poner varios stand en Plaza Barcelona, vamos a estar el próximo sábado día 28, en Plaza de Madrid el sábado día 12, en el Polideportivo El Pla. Las fechas que voy a dar ahora son más pensadas también en los clubes, darle a nuestros clubes y a nuestras secciones, pues darle también una atención preferente. Polideportivo El Pla el lunes 16, el martes día 17 el Polideportivo Carrús, en la Ciudad Deportiva el miércoles día 18, en la Plaza de Congreso Eucarístico, posiblemente sea el 19 de junio. Estas fechas podrían ser sometidas a alguna variación. Plaza de Castilla, el sábado día 28, en la replaceta de la calle de Daoiz, el sábado día 14, que es este sábado ya, en horario de 10 a 14 horas. Por ejemplo, mira, destacar a Mar 21, que está en la misma esquina, de enfrente del antiguo Dundún, pues bueno, que va a regalar hasta 80 pendrives a los abonados que se desplacen hasta esa replaceta el sábado y obtengan su abono. Y como además queremos seguir fomentando, también se me había olvidado citar a 100 montaditos de la Glorieta, que también nos ha mostrado su voluntad de regalar a todos, poner un stand. Todavía una fecha por determinar, pero todos los abonados que renueven o tengan su abono en ese stand, en 100 montaditos, pues el titular tiene el gusto de invitarles a una caña más tapa. Y bueno, colaboraciones de ese tipo con Kelme, con nuestra nuevo sponsor técnico, también la va a haber. Publicaremos la fecha oportuna, pero aquí en Renueve llevaremos el tour al polígono de Torrellano. Y bueno, quien renueve allí pues tendrá un obsequio, un regalo de bastante entidad. Al tiempo que gasolineras de la red Frangifiel, pues que también hay fuera de la ciudad y en la ciudad, lo comunicaremos, que llevaremos ahí el tráiler o bien llevaremos algún stand, y a los abonados que renueven allí, pues se les obsequiará con 10 euros directos por el llenado de su depósito. Llego, obtengo mi abono, lleno el depósito y me descuentan 10 euros. Y en todos los casos que he mencionado y en todos los stands, el Elche además va a aportar una bufanda. En todas estas salidas, el Elche va a regalar al abonado también una bufanda. Entonces será un pack con el pendrive, más la bufanda, más los 10 euros en gasolina, también con parques temáticos y de ocio. También estamos negociando para poner un stand en Santa Pola. Hay un par que son también adheridos a la red Frangifiel, que en breve vamos a poder anunciar. Y en fechas de mucha afluencia, a fines de semana, vamos a poner un stand de Elche, y a los abonados que tengan su abono entrarán de forma gratuita a esos parques. Como te digo, es una campaña que está viva. Vamos a volver a muchas de las poblaciones como Creviente, como Aspe, como Almoradí, porque realmente nos reiteran que volvamos, quieren que volvamos. Hemos hecho muchos abonos, nos han acogido muy bien y bueno, vamos a hacer lo necesario para volver. Por mi parte, la última. Con la respuesta que estáis notando en estos primeros 11 días de los aficionados y sobre todo también a los nuevos abonados, ¿pensáis que se pueden llegar a los números, al objetivo de los 25.000 abonados, de igualarlo? Sí, pero sí es producto de mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha atención a la afición. En el momento que realmente la campaña se convierta en algo pasivo, en el que el obtener el abono sea únicamente y consecuencia de que un aficionado se levante una mañana y diga, bueno, voy a sacarme el abono del Che, obviamente será mucho más difícil. 25.000 abonados en una comarca y una ciudad como Elche, realmente es un porcentaje muy alto, Paco, y no es nada sencillo. Ahora, no me cabe duda que lo vamos a conseguir, y todos los esfuerzos lo estamos haciendo en esa dirección. Y por lo que comentas, también vamos a apostar también por premiar a nuestros abonados más comprometidos. ¿Quiénes son? Pues aquellos que tienen, pues todos tenemos amigos, colegas, familiares, pues que vienen a algún partido durante la temporada, vienen a uno, a dos, tres partidos. Bueno, pues a ese amigo, a ese familiar, a ese colega, si lo convences para que se haga abonado, pues el club te va a obsequiar con una bufanda. Si en lugar de captar un nuevo abonado lo haces con dos amigos, pues una camiseta oficial de Acervis del Elche Club de Fútbol. Si ese abonado nuevo es infantil, pues te regalaremos un estuche infantil. Entonces aquí lo que tratamos es de que cada vez seamos más, de que sumemos más masa social y que siempre los favorecidos sean nuestros abonados. Bueno, pues ahí están algunas de las medidas, iniciativas especiales que se están adoptando y de alguna manera pues se están sumando a las que ya había en esta campaña de abonos, que de momento marcha francamente bien. En apenas 11 días, 3.500 abonados ya, de los que el 25% son nuevos. Y bueno, pues en definitiva lo que se trata es de animar. Yo siempre digo que una buena manera de animar una campaña de abonos es con los fichajes. Lo que pasa que sí es cierto que, sobre todo en tiempos atrás, segunda división, o cuando el objetivo en segunda división era simplemente mantenerse, los fichajes, pues más bien pasaban desapercibidos, ¿no? No animaban nada, ¿no?

Y esta mañana a los componentes, o en este caso un grupo de aficionados que se están encargando de ir alistando aficionados a esa nueva grada de animación Sixto Marco, pues han leído un comunicado donde dan, bueno, pues todas las claves y la información para todos los que quieran formar parte de esta grada de animación. Ya hace una semana se presentó la zona de la grada de animación Unión Franjiverde, que estará en Curva Norte, y hoy ha sido presentada la grada de animación Sixto Marco, que estará en Curva Sur. Uno de sus componentes, Leti Guirao, de la Peña Brigada Franjiverde, hablaba precisamente de lo que hay que hacer para ponerse en contacto con ellos, y agradecimientos en principio en un comunicado que leía al gran Sixto Marco y sobre todo a su hijo Sixto Marco. Sixto Marco, ¿vale? Por poner el broche de oro a esta grada. Y nada, una vez dado el agradecimiento al hijo, ¿vale?, queremos informar a los aficionados franjiverdes que la grada de animación Sixto Marco es una realidad. Desde estas líneas queremos extender la mano a todas las peñas y o aficionados que quieran pertenecer activamente en este proyecto, para que no duden en venir a animar a nuestro Elche Club de Fútbol. El único requisito que pedimos es animar, ¿vale? Somos la ilusión de muchas personas por un proyecto albergador con su nombre y la esencia de unos valores movidos por el sentimiento de unos colores y una ciudad como es Elche, ¿vale? La forma de participar en esta grada es contactar con nosotros en las redes sociales, email, teléfono o en una mesa informativa que estará en las oficinas del club de 5 a 8, ¿vale?, de lunes a viernes. Bueno, nuestros Twitter y Facebook y email ya lo sabréis, ¿vale? Y el teléfono es 685-692-145. Y para terminar, queremos dar las gracias al Elche Club de Fútbol por darnos la posibilidad de crear esta zona de animación y también por ponernos en contacto con el hijo de Sixto Marcos. Bueno, pues recuerdo que os podéis poner en contacto con ellos, con esta grada de animación Sixto Marco, en Twitter, @gradasixtomarco, o en Facebook, @gradasixtomarco. O en ese teléfono que han dado, 685-692-145. Muy importante estas gradas de animación, tanto esta que va a estar en la Curva Sur, grada Sixto Marco, como la que va a estar en Curva Norte, Unión Franjiverde, porque bueno, van a ser auténticos corazones de que van a estar bombeando sin parar ánimos, ilusión a todos los aficionados que están, como también desde esa zona de la curva, pues lleva también ya mucho tiempo la peña Jove Elx. En fin, son los focos que yo creo que ahora mismo, pues de aficionados jóvenes, más van a empujar y van a contagiar sin duda a todo el estadio Martínez Valero. Saludamos a nuestro compañero Adrián Egea para que nos ponga al día de cómo está el mercado de fichajes y sobre todo el de rumores, porque en el mes de junio la cosa está más bien paradita y todo el mundo pendiente más que de fichajes del Mundial. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Si se vendieran los rumores, seríamos todos millonarios. Pues sí, la verdad es que de rumores está llena la estratosfera. Cuéntanos, ¿qué hay por ahí? Pues de momento solo se habla de los equipos grandes. Hablamos primero del Real Madrid. Ya dijo Ancelotti ayer que solo se iba a fichar después del Mundial, pero siguen saliendo nombres. El Club Blanco sigue a dos mediocentros, como son Ramírez del Chelsea y Verratti del PSG. El fichaje de Verratti, por lo visto, está complicado, por lo que Florentino Pérez había dado preferencia al de Ramírez, que es miembro del equipo de Mourinho. El presidente del Real Madrid quiere satisfacer a Carlo Ancelotti, aunque Mourinho no querría soltar a este jugador brasileño. Pasamos del Real Madrid al Valencia. Siguen a vueltas con la llegada de Peter Lim, y esto podría desembocar en los próximos días en la llegada de varios jugadores. En principio está prevista la llegada de Enzo Pérez, argentino del Benfica, al que el Valencia ha ofrecido 25 millones al equipo portugués, pero el Benfica quiere 5 más, quiere 30. Así que en los próximos días se verá qué ocurre con el futuro de Enzo Pérez. Y también el Valencia, según el diario inglés Daily Mail, está luchando por la contratación de Cheikou Kouyaté, un mediocentro africano, codo a codo con el West Ham. De esta forma también se habla de que el Valencia podría fijarse en Obi Mikkels, y finalmente el jugador mencionado, Kouyaté, que es del Anderlecht, se lo lleva el equipo inglés. Recordemos que Obi Mikkels también forma parte del Chelsea, que dirige José Mourinho. Hablamos ahora del Barça porque, según se comenta en diarios barcelonistas, el Barça no se da por vencido en el fichaje de Marquinhos, un central brasileño del PSG que quiere salir del club debido al posible fichaje de David Luiz del Chelsea por el PSG. También Rakitic. Hace unos días se reunieron Zubizarreta con Monchi y Cruz. En principio se cerró el fichaje del croata, pero todavía faltan algunos flecos. El fichaje rondaría los 25 millones de euros más variables, además de la cesión del joven Denis Suárez del Barça al Sevilla. Pero además el croata está a la espera de que el Sevilla le pague pues algunas cantidades que aún le debe hasta final de temporada. Aunque todo indica que pronto se va a cerrar y que los dos clubes llegaron a un acuerdo para el pase de Rakitic al Sevilla. Y por último, con el Barça, también hay noticias de Víctor Valdés. Recordemos que el portero catalán se despidió del Barça, dijo que no iba a seguir. A final de temporada se lesionó, una lesión grave en la rodilla, varios meses de baja. Y cuando tenía el precontrato hecho con el Mónaco, no pasó la revisión médica y por tanto el club francés ha dado portazo a su fichaje. Por tanto, Víctor Valdés se quedó plantado. El Barça tiene abierta la puerta, pero quiere que después de lo sucedido sea el jugador, sea el portero Víctor Valdés, el que dé el primer paso para esa posible vuelta. Y terminamos con el capítulo de rumores, fichaje no ha habido, con el Atlético de Madrid, que tiene dos semanas para cerrar el fichaje de Sosa. Es un jugador argentino que ha estado cedido esta campaña en el equipo del Cholo Simeone por el Metalist de Ucrania. Un equipo que, por cierto, no quiere soltarlo y quiere que se reincorpore a los entrenamientos el 25 de junio, según cuenta Marca. Bueno, pues ahí está esa rueda de la rumorología, más que de los fichajes, porque de momento pocos se han hecho oficiales. Por ejemplo, en el Elche Club de Fútbol, ninguno. Que sepamos todavía, no hay ninguno. Y hasta que no aterrice el nuevo director deportivo, que lo hará este fin de semana, presumiblemente el lunes será presentado. A partir de ahí ya, yo creo que la semana que viene podrían empezar a conocerse ya nombres y presentaciones. Gracias, Adri. Hasta luego, Paco. Una pausita y vamos cerrando el chiringuito. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Ya, ven aquí, chaval. Elvis te llamas, ¿no? Para. Dices que esto se llama rock y que va a triunfar. ¿Y lo próximo qué será? ¿Un motor de 150 caballos que consuma solo 3,9 litros? Para ir por delante del resto siempre hay que desafiar lo convencional. Descubre el nuevo Mazda 3 y sus motores más eficientes con tecnología SkyActiv desde solo 14.450 euros. Nuevo Mazda 3. Rompe con lo establecido. Ven a Romautos, concesionario exclusivo Mazda. En Ronda Valdeuso, Polígono Carrús de Elche, salida 74, Autovía Alicante, junto al Leroy Merlin. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Cuídate en Espacio Sports Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sports Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña Frangifiel del Elche Club de Fútbol. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Inscribe ya tu equipo a las 24 horas de fútbol sala organizadas por Peña La Hoya. 27 y 28 de junio, máximo 16 equipos. El sorteo será el miércoles 25 en el restaurante El Encontro en La Hoya. Vigésimo aniversario de las 24 horas fútbol sala Peña La Hoya. Patrocina Jaiber. Inscripciones en el teléfono 615-544-965. 615-544-965. Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto final porque llegamos a las 2 y arranca ese programa especial, ya sabéis, programación especial de Radio Marca con el Mundial, y es que esta es la radio del Mundial y ahora tenemos ya programita del Mundial de 2 a 3 y luego tertulia del Mundial, así que lo dejamos aquí, mañana más, hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.